qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Terminar de estudiar, conseguir un trabajo, formar una familia y envejecer. No vinimos a este mundo para ser uno más. No vinimos a este mundo para ser uno más. No estamos acá por casualidad. Por casualidad. Y por algo todavía seguimos luchando. Y en todo, la lucha es diferente. Y las victorias también. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Depende de cada uno, si querés ser una copia igual a los demás o alguien con un escrito diferente. Venimos a cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad. Para que comencemos a proyectar un futuro mejor para todos. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, vivan para servirle a esa idea. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida?